de ocupar alguno de los puestos que había dejado, ¿no? En el último mes. Concretamente se le pide dentro del radicalismo que vuelva a o que intente nuevamente presidir, ¿no?, el partido. Estamos en comunicación telefónica con el senador Leopoldo Moreau. ¿Qué tal, Moreau? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. ¿Cuál sería el pedido de la Unión Cívica Radical hacia Alfonsín? Ah, mire, esta es una cuestión que hoy por hoy no se está debatiendo en el partido. Uh-huh. En realidad es una información un poco vieja, en el sentido de que efectivamente cuando Alfonsín renunció a los cargos que ocupaba dentro de la alianza, también hizo mención de su intención de no presidir el partido a fin de año. En ese momento, los dirigentes de la provincia de Buenos Aires insistimos en que debía presidir el partido, y a tal efecto suspendimos la elección de los delegados al Comité Nacional, que se debía haber hecho junto con la elección del resto de los candidatos que estuvo por el escenario el día 29, para que en el mes de noviembre o diciembre se haga esa elección y de aquí a allí Alfonsín reconsidera su actitud. Así que, bueno, en esto no hay nada nuevo. Entonces sería como, digamos, ratificar de alguna forma de que Alfonsín no tampoco habría renunciado directamente a este cargo, entonces, por lo tanto... Bueno, en realidad no podía renunciar a un cargo que no tenía. Claro, por eso exactamente. Claro, entonces él lo que había señalado es que no iba a intentar obtener ese cargo. Entonces, con el objeto, reitero, de darnos el tiempo suficiente como para que Alfonsín reconsiderara esa actitud y para no consumar un hecho irreversible, que es la elección de delegados al Comité Nacional, que es un paso previo a la posibilidad de integrar la mesa del partido, es que suspendimos esa elección y hemos abierto un impas hasta el mes de noviembre, es decir, hasta después de la elección de octubre. ¿Y ahora usted considera que Alfonsín reprensaría esta medida y aceptaría el cargo? No sé, no lo hemos conversado en este último tiempo. Yo creo que tanto Alfonsín como el resto de la dirigencia del partido hoy no está concentrada en esa cuestión, sino en el esfuerzo de ganarle al menemismo la elección del mes de octubre. Por eso, reitero, hemos postergado la elección de los delegados al Comité Nacional para después de la elección general. Senador Leopoldo Moreau, le agradecemos mucho esta comunicación con FM Latino. Gracias a ustedes, hasta luego. Muy bien, gracias. Queríamos que nos cuentes en principio, bueno, los datos finales de la elección, y cuál es el ánimo de la gente allá en Salta. Bueno, comienzo de semana con, luego que ha concluido toda una campaña política a través de los medios, que en las últimas semanas se notaba prácticamente un saturamiento ya por parte de la gente, pero evidentemente las propuestas llevadas a través de los medios gráficos y televisivos, caminatas, caravanas, posibilitaron dar un voto de confianza. En conclusión, te digo, Walter, al actual gobernador de la provincia, Juan Carlos Romero, quien según los porcentajes que está manejando el escrutinio provisorio, a esta hora de la mañana en la provincia estaría con más del 65% sobre la alianza. La gran incógnita era qué pasaba en Capital. Sí. Bueno, en Capital, hasta el momento, el ingeniero Oño Pontuzzi, que es el candidato de la alianza, está siendo superado por 2 o 3 puntos por Enrique Tanoni, que es uno de los candidatos que lleva el justicialismo. Uh-huh. Así que también en Capital se está imponiendo, hasta el momento, cuando faltan escrutar más de 200 mesas, el justicialismo. Si esta tendencia se permanece, Enrique Tanoni asumiría en diciembre la intendencia, y el justicialismo recuperaría después de mucho tiempo algo que había sido negado a través de las urnas, y bueno, que en algún momento dado, con, recuerden ustedes, el caso Villamayor, que fue destituido, ¿no?, por un problema, una irregularidad económica, más que nada. Uh-huh. Pero la visita ayer, en pleno día lluvioso, desde el inicio del comicio estuvo lloviendo, en horas de la noche también. Bueno, el triunfo, la gente se volcó a la Plaza 9 de Julio, que es la plaza central. El interior le dio un respaldo importante al gobernador de la provincia en su reelección. Y bueno, la visita del presidente Menem con todo su gabinete, lo presentó también en en sociedad a García Solá, quien va a tomar el juramento hoy como nuevo titular de la cartera educativa. ¿Lo presentó ahí en el acto? Lo presentó en la reunión de prensa, ¿no? Uh-huh. Bueno, vino acompañado y dice, bueno, mañana va a jurar, dice, pero me acompaña quien va a ser el nuevo ministro de Educación. Uh-huh. También dio elogios a la labor de Susana Vecibe. Menem anunciaba algo importante para Salta. ¿Recuerdan ustedes el impacto nacional e internacional que tuvo el hallazgo de las momias en Yuyayaico? Sí. Menem decía esto, ¿no? Rescatamos también dentro de varios conceptos esto cuando hablaba la gente. Compañeras, compañeros, ahora un anuncio para el pueblo de Salta a través de su gobernador. En el día de mañana le estamos transfiriendo el edificio donde funcionan las oficinas de salud pública de la nación para que creen el museo que le va a dar la posibilidad a Salta de exhibir toda su historia y fundamentalmente la historia de los incas. Aquí hay rastros poderosos de esta espectacular civilización. Estas son obras y es producto del reclamo del amigo gobernador de la provincia. De él son los méritos. Nosotros simplemente firmamos un papel, una resolución o un decreto. Bueno, las palabras del presidente de la Nación, Carlos Menem, quien estuvo por espacio de más de 2 horas saludando. Luis, te hago una pregunta. Sí. ¿Cómo definirías vos la situación socioeconómica de la provincia hoy? Bueno, la situación socioeconómica de la provincia, te diría que es en buena, con su lucha, sobre todo en el aspecto en lo que hace a una integración de la región. Hay temas comunes que preocupan, el tema del azúcar, el tema del tabaco. El presidente dijo que no se va a tocar el Fondo Especial del Tabaco. Y el tema del azúcar, con este 10% que se habla... De un recorte, claro. Sí, justamente dijo, bueno, que se está negociando con con Brasil para que no impacten las economías regionales. Uh-huh. Es un reclamo, por supuesto, de acá de la región. ¿Te imaginás lo que es tabaco, azúcar? Si va en desmedro de la economía regional, esto de pronto puede traer grandes consecuencias. Pero... Vos decís que igual la situación de la provincia es buena. Sí, evidentemente la gente ha respaldado todo lo que significa justamente la acción de gobierno de Juan Carlos Romero. Y bueno, decimos también que se ha realizado muchas obras públicas, sobre todo en el interior de la provincia, con establecimientos inaugurados, refacciones de escuelas. Bueno, yo creo que ha sido un logro importante, más allá de algunos cuestionamientos de la alianza, que creo que por ahí erró el camino de mensaje, ¿no? Hubo mucha pirotecnia verbal en algunas cuestiones, que después, en el último tramo de la campaña, hizo un análisis, pero ya era tarde, porque ya había lanzado muchas cosas durante toda la campaña, y bueno, cuando bajó los decibeles, me parece que ya era un poquito tarde. Ahora, en lo que es la alianza y sobre todo en el Partido Renovador, que es un partido provincial fuerte acá, ahora han caído sus acciones. Ahora hay una crisis profunda entre lo que es el actual intendente de la capital, que es el que más votos ha sacado, y el otro sector también de los popes, digamos así, del partido. Este es el panorama, Walter. Una mañana con cielo nublado, 11 grados la temperatura. Ayer llovió todo el día. Uh-huh. Bueno, hoy la gente se despierta también, bueno, pensando que esto va a mejorar, que esto puede cambiar. Y bueno, ha dado su respaldo a la gestión de Romero, ¿no? Luis Gómez, te agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. No. Un abrazo grande para ustedes. Que tengas buen día. Con el legislador de la capital federal, Jorge Argüello. ¿Qué tal, Argüello? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿cómo tomó el triunfo? Debo confesarles que anoche en el Comando Nacional de Campaña, en la calle Corrientes, mientras esperábamos la llegada de Duhalde, iban llegando ya los cómputos entre las 6 y las 8 de la tarde, que de golpe empezaron a marcar una tendencia muy firme. en lo que ha, bueno, lo que terminó siendo el resultado final, una victoria ciertamente importante de la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente de algunos distritos que eran claves en la provincia, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la Matanza. La elección de la Matanza con un tan contundente resultado a favor de el candidato del dualdismo marca, me parece, un punto de inflexión en algunas construcciones políticas en la provincia de Buenos Aires y el inicio de una etapa ciertamente nueva en la misma. Uh-huh. ¿Los datos son del 80% más o menos? Aproximadamente, sí, sí. Uh-huh. Yo anoche me habré ido de ahí a las tipo 10:30 más o menos y ya claramente habíamos trepado al 78-79% de los votos. Obviamente la provincia de Buenos Aires demanda de un escrutinio lento por su extensión, pero de todas maneras, bueno, cada elección se puede tener anticipos con mayor precisión y sacar las tendencias a partir del conteo de muy pocas mesas. O sea que la lista de Cafiero no llega a la minoría. No solo no llega a la minoría, sino que ha estado bastante por debajo de ese piso de 25% que demanda la Carta Orgánica para hacerse acreedor de la minoría. Esto quiere decir que la integración de las listas de la oferta electoral de justicialismo en la provincia de Buenos Aires va a estar conformada por hombres y mujeres que están claramente identificadas en su totalidad con el proyecto político que lidera el gobernador Duhalde. Porque en algún momento, muy temprano en la tarde, parecía que había una diferencia importante entre la lista de candidatos a diputados nacionales que encabezaba Duhalde y la fórmula para el gobierno de la provincia que encabezaba Rucauf. Esto no terminó verificándose. Y hay una elección más o menos pareja entre ambas categorías. No va a haber integración de las minorías, por lo menos no como resultado de esta elección. Sí dejó entrever anoche Eduardo Duhalde que, bueno, la idea es la de retocar la lista, incorporar a los sectores que sea conveniente incorporar de cara a la elección de octubre. Con respecto a eso, se hacían algunos análisis periodísticos que si Cafiero no llegaba a la minoría, a acercarse a tener la minoría, la gente del dualismo podría tener o incorporar a sus listas a la gente de Acción por la República. ¿Esto podría ser contemplado? Esto podría ser contemplado. Digamos que dentro del menú de posibilidades que existen de cara a la elección de octubre, una de las posibilidades ciertamente que se ha analizado es la de avanzar un acuerdo con Acción por la República, entre otros partidos. Algún análisis político de la semana pasada decía que si el menemismo no alcanzaba el 25%, las posibilidades de un acuerdo de estas características se acrecentaban en términos absolutos, ya que la gente de Cavallo vería como un condicionante la presencia de sectores del menemismo en las listas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ese escenario no se ha verificado de manera tal que esta posibilidad está ciertamente presente. Me parece que todavía es prematuro, que todavía falta para octubre. No se olvide usted que lamentablemente los justicialistas no hemos podido todavía terminar el proceso de legalización de una fórmula que ya está absolutamente legitimada con nuestra gente. Una fórmula que está viviendo una situación dual. Por un lado, confrontando internamente y esperando la posibilidad de tener la elección que las consagre, y por el otro lado recorriendo la República de punta a punta haciendo campaña como si ya fueran no solo los legítimos, sino los legales candidatos del justicialismo. Cuando digo legales, digo que está faltando todavía el trámite de la elección interna que los consagre, una elección interna que, pese a nuestra voluntad, pese a nuestra decisión, se ha visto postergada 2, 3, 4 veces, seguramente a la espera de una reelección que nunca terminó de llegar. Diputado Arguello, ¿usted qué opina de estas noticias? Por lo menos una nota que salió en Página 12 que habla de todo el financiamiento que tuvo la lista de Cafiero para llevar a gente a votar. Estábamos calculando más o menos como que se gastaron $340,000 para llevar 28,000 personas a votar en el partido de Moreno. No, yo no he visto la nota de Página, pero he vivido... ¿Conoce usted alguno de estos casos? He vivido de cerca las internas justicialistas de la capital, en la que las dos listas del menemismo, seguramente como expresión de un fin de época, encarnaron una muy, muy desordenada retirada, en donde ciertamente hubo denuncias de mala utilización de dineros, uh-huh, presumiblemente públicos, en la compra de voluntades para esa elección. Uh-huh. Fue una discusión lamentable que se dio entre los dos sectores menemistas, discusión de la cual nosotros decidimos no participar, porque bueno, no sentimos tampoco que estamos ni protagonizando una retirada desordenada, ni peleando por con la consigna de sálvese quien pueda preocupar una banca. Claro, pero la situación está escandalosa que se dio en la elección de la capital federal. ¿En qué términos está ahora en la justicia? Está en la justicia. Uno, ajá, de los sectores menemistas ha impugnado la elección de otro de los sectores, concretamente el que lideraban Pacho Donnelly, uh-huh, y Herman González, ha impugnado al sector de Corachi y Granillo Campo. ¿Qué quiere que le diga? Yo creo que se están peleando por ver quién perfeccionó mejor el mecanismo de violentar la voluntad de la gente, porque los votos que están adentro de las urnas son votos que, más allá de las mesas que llegan técnicamente impugnadas, determinan un resultado. Ahora, todos sabemos que de modo previo a la realización del acto judicial hubo un vasto despliegue por parte de los aparatos del Estado Nacional para lograr seducir al electorado. Yo recuerdo haber estado en un debate transmitido en vivo por el TN, uh-huh, en prueba se llamaba Dos Voces, en donde O'Donnell acusaba a Granillo de haber presionado a gente con su situación laboral o de haber utilizado subsidios del Estado para favorecer organizaciones de la ciudad, y Granillo contestarle: vos no podés hablar porque Herman González controla el 40% del presupuesto de la nación. Como si estas cuestiones tuvieran que ver con la pequeña interna del Partido Justicialista de la ciudad. Claro. Diputado Jorge Argüello, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. Gracias a ustedes, buenos días. Que tenga buen día. ¿En la provincia? Bueno, mira, sí, te digo que como al fiel estilo de los radicales y de la Cruzada Renovadora aquí en la provincia, que tienen más o menos el estilo parecido, esto no se prolongó hasta altas horas de la noche. Uh-huh. Hubo un gran festejo en la Plaza Central, llegó De la Rúa, Chacho Álvarez, dirigentes de dirigentes nacionales, a acompañar a Alfredo Avelín, este hombre que por más de 40 años estuvo buscando la gobernación. En alguna oportunidad fue intendente de la capital de, uh-huh, San Juan, esa intendencia que hoy ganó su hijo por una mayoría absoluta, y que hoy le toca a él ser gobernador después de haber luchado, como él dice, durante 40 años. Un hombre que, si lo tuviésemos que definir, diríamos que es un hombre que pertenece a la camada de los antiguos políticos, hombres que centran su mensaje en la transparencia, en la honestidad, en el amor, en la acción, pero no tiene ese discurso mecanicista, más frío, más casi materialista que tienen los dirigentes políticos que son más, digamos, pragmáticos. Pero este hombre tiene un gran consenso. Le costó mucho que se conformara la alianza en San Juan, precisamente porque quien fijó las reglas de juego era Alfredo Avelín. Y finalmente lo logró porque un hombre como Pascual, que es el, digamos, trabaja dentro de la alianza, logró conformarla en San Juan consensuando posiciones. ¿Cómo está conformada la alianza en San Juan? Y en la alianza San Juan se conformó con la Cruzada Renovadora, partido, uh-huh, al cual pertenece Alfredo Avelín, partido provincial. Otro partido provincial que tiene años de militancia y que tiene muchos adherentes, que es el Partido Bloquista, otro partido provincial y con mucho peso, digamos, en el contexto nacional, y la Unión Cívica Radical y los partidos socialistas, que son, digamos, con muy poco afiliado, pero, uh-huh, que en este momento es como que empezó a emerger toda esa necesidad de buscar un poco más de equidad en lo que realmente se había convertido en una fiesta para muchos que eran los que rodeaban al gobernador de la provincia. Hubo reclamo de docentes, de médicos, uh-huh, de productores, de pequeños y medianos empresarios, todos. Le dieron tiempo y le pidieron por la vía del diálogo, y finalmente todo estalló. Y la respuesta fue ayer en esta elección, que ganó realmente con un triunfo contundente. Hay solamente 5 intendencias que pertenecen al FREJUS de hoy. Los datos que manejan ustedes son los mismos que se publican en los diarios nacionales, 57 contra 40. Los datos que nosotros tenemos de 1.194 mesas, uh-huh, hasta las 2 de la mañana, era el 56,23, ajá, para la alianza, y el 41,74 para sobre 98 mesas escrutadas, ajá, al cierre prácticamente de lo que nosotros podíamos estar trabajando hasta las 2 de la mañana. Uh-huh. Son datos más nuevos que los que tienen los diarios nacionales. Exacto. De acá de Buenos Aires. Y desde la gobernación, desde el lado de Escobar, ¿cómo se toman los comicios? Lo que pasa que, por ejemplo, Escobar dio una conferencia de prensa que se presentó a las 8 de la tarde. Uh-huh. Finalmente llegó su candidato a vicegobernador y finalmente él llegó como a las 10 de la noche, hizo una conferencia de prensa en donde destiló toda su rabia, porque dice que a él tuvo que poner la cara para hacer el ajuste, un ajuste que él eligió. Hacerlo en la educación y en la salud, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces marcó las tintas en que la gente no entendió que lo que él quería era un desarrollo sostenido y no la sonrisa fácil y el discurso sensiblero que le permitiera ganar votos. De todas maneras, él a nosotros un día antes nos dijo que él hacía una semana que creía que ganaba de taquito y finalmente, tuvo que salir, como tuvo que salir, a caminar la calle y encontrarse con el rechazo de la gente. Y anoche habían muy pocos, en la uh-huh. derrota siempre hay pocos. Claro. Cerca de 100 correligionarios, más bien, ¿no? No habían funcionarios de primera línea. Y el gobernador hizo a solas su conferencia de prensa, como les digo, donde volvió a señalar que la gente no comprendió que lo que él quería era algo sostenido en el tiempo y no lo que hacen todos los políticos, que le dicen sí. Y esto era en alusión a Abelín, porque Abelín ha pedido y ha dicho que no va a privatizar, por ejemplo, OCE, que es lo único que queda por privatizar en San Juan. Uh-huh. ¿Qué es una empresa? ¿Qué es? Y OCE es uno de los organismos que es la que está extendiendo el agua potable, uh-huh. que trabaja con las grandes industrias, y que es lo único que queda. Uh-huh. Además está todo privatizado. Igualmente para el gobernador Escobar era culpa de la gente que no haya ganado. ¿Cómo, Walter? Que para Escobar era culpa de la gente que él no haya ganado la elección. Bueno, siempre. Ese es el tema. Uh-huh. Yo precisamente estuve en la conferencia y le pregunté si había margen para la autocrítica en esta derrota, en una derrota más allá de que la gente pueda no entender a veces el mensaje, debe haber algún margen de pensar que... Y dijo que no, él volvió a expresar la teoría del medio vaso lleno, del medio vaso vacío. Cuando llegaron los candidatos presidenciales de la alianza, ¿cómo fueron recibidos por la gente allá? Realmente fue una fiesta, uh-huh. una fiesta disciplinada, ordenada, bien, digamos, muchísima gente. Lo que pasa que De la Rúa y Chacho Álvarez prácticamente estuvieron a la hora del cierre de comicio porque ellos ya sabían que ganaba. Y después llegaron, ya habían llegado dirigentes como Stubrin, estaban Pascual, muchos dirigentes nacionales que ya vinieron. La gente lo recibió con mucha alegría. Te digo un dato en relación a esto que dicen que De la Rúa siempre es aburrido con respecto a Chacho Álvarez. Chacho Álvarez, donde llega, y especialmente a San Juan, uh-huh. Es recibido con una euforia que a veces, como anoche, casi le cuesta que le arranquen los pelos, le saquen el saco, porque él se vino caminando muy muy bien, sin custodia y sin nada, con respecto a De la Rúa, pero resulta que De la Rúa, yo creo que se dieron muy pocos cuentas que venía entrando al hotel, y él sí fue ovacionado, se paró a conversar con la gente. Se ganó todo el público, Chacho Álvarez. Siempre entonces. Se lo gana, y además por eso es que hace discursos muy breves, porque se da cuenta que empieza a ocupar espacio desde La Rúa. Uh-huh. Norma Rivera, periodista de FM Universidad de San Juan, te agradecemos mucho la comunicación con FM La Tribu. Gracias a ustedes, que estén bien. Igualmente, que tengas un buen día. Gracias. El Consejo Superior la semana pasada decidió que el decano de Ingeniería y yo hiciéramos una propuesta de una especie de plan de lucha, ajá, para tratar de concientizar a la comunidad y a su vez denunciar esta política que está llevando adelante el gobierno de quitarle fondos a la universidad pública. Sí. Ayer tuvimos la primera reunión en la cual se sumaron los gremios no docentes, docentes y representantes de los estudiantes, y sí, íbamos a decidir una serie de acciones para que primero la comunidad de la Ciudad de Buenos Aires conozca la situación real de la universidad y después ir a los organismos legislativos, ejecutivos y donde sea para denunciar esto y culminar el día, en principio, el 25 de noviembre con una gran marcha a la legislatura. Ajá. ¿Hay un recorte en el presupuesto que le habían permitido? hay un recorte en el presupuesto que son partidas que tienen que ser para completar diversos proyectos, el PROFIDE, el proyecto de calidad académica, el proyecto de inversión, el proyecto de reparación y el proyecto de construcción, que estos últimos meses el Ministerio de Educación no los está enviando. Ajá. Lo único que se está enviando son las partidas salariales, con lo cual ustedes saben que había varias, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, varias facultades que están en rojo por distintos problemas históricos. ¿Sociales está en rojo? Sociales está en rojo estructural, es decir, un rojo no aceptado por mí. Ajá. En el sentido de que la deuda que tiene nuestra facultad no es una deuda debido a problemas o a conflictos o a dificultades, sino que es una facultad que ha crecido en su cantidad de alumnos, y como seguimos creyendo que es fundamental seguir dándole clases a todos y con la calidad necesaria, es un rojo que no hemos aceptado, y por eso la Universidad de Buenos Aires hasta el día de hoy sigue financiando a nuestra facultad. Claro. ¿El paro que se anuncia para el jueves y el viernes es a causa de esto? El paro que se anuncia tiene que ver con esto. Tiene, en el caso de los trabajadores que yo voy a participar el viernes, parte individualmente, ¿no? Tiene que ver con la situación presupuestaria, pero específicamente en el área del Hospital de Clínicas, que como usted sabe forma parte de la Universidad de Buenos Aires, pero a su vez, debido a las políticas restrictivas, a las políticas neoliberales que hay de acosar a la salud pública, bueno, el Hospital de Clínicas en este momento sufre eso. Y yo como decano le dije a los compañeros trabajadores que el viernes estaré al mediodía con ellos acompañándolo en su demanda para un hospital público al servicio de la población. Sí. Es cierto que la CONADU también adhiere, como está intentando adherirse a nivel nacional a este tipo de medidas. Marimachi, le hago una pregunta. ¿Qué hay de cierto de en un acuerdo que habría entre el Grupo Clarín y la facultad para los posgrados? No, lo que hay es, la facultad está en una política de apertura que tiene que ver hacia todo lo que tenga que ver posgrados. Usted sabe, está por salir el doctorado, que después de 8 años de estar encajonados, acabamos de aprobarlo. Usted va a leer este fin de semana en distintos medios que por fin la Facultad de Ciencias Sociales tiene un doctorado, cosa para que sus egresados, sus graduados y su gente tenga posibilidad de hacerlo y no ser distinta al resto. Hay una política de posgrados que estamos intentando que los distintos graduados, sea en investigación, sea en el área de formación o en el área de inserción laboral, tengan posibilidades amplias, es decir, que tengan posibilidades de gratuidad en esos posgrados. Ajá, porque ahora son pagos. ¿Eh? Ahora son pagos. Algunos son pagos. Otros son, usted sabe, si es docente de la casa, usted tiene becas completas, depende. Pero la política nuestra es que sean en su gran mayoría para aquellos graduados de nuestra facultad. Y algunos que sean docentes de nuestra facultad, las posibilidades de que sean con becas que tiendan a ser gratuitos completamente. Ajá. Tenemos que salir a romper una lógica que solo puede hacer posgrados aquel que tiene dinero suficiente. Inegablemente que el que tenga dinero suficiente que pague. Claro, y el Grupo Clarín estaría... El Grupo Clarín, es decir, en esta política de aperturas a distintos posgrados, hemos tomado contactos con distintas empresas y distintas organizaciones. Ajá. Por ejemplo, esta semana abrimos uno con UDBA, la Unión de Trabajadores de Buenos Aires, que es un acuerdo que hemos hecho con la Universidad de Barcelona sobre cooperación y desarrollo, en el cual un grupo de gente serían para gratuitos, otro grupo lo elegiría la gente de la UDBA y otro grupo pagaría. Ajá. En el caso de Clarín estamos intentando de que haya una posibilidad de un posgrado en ciencias sociales orientado al área periodismo, en el cual los recursos para el pago de los mejores profesores que podamos conseguir, porque la idea sería hacer una maestría que tenga presente a los mejores profesores que haya a nivel mundial, porque esta es la lógica, que hubiera una posibilidad de tener implementación material, es decir, sea para la parte televisión, sea para la parte radio, sea para la parte gráfica, con instrumentos que permitan a los que hagan la maestría tomar contacto con el métier directamente, y habría que esta posibilidad de costear por parte de, en caso este sería el Grupo Clarín, en gran parte la, los costos de la maestría. Claro, que sería un fondo de $200,000, ¿no?, que le darían a la universidad. El fondo, hay un fondo inicial, pero todo esto hay que seguir discutiendo, porque lo que nosotros queremos garantizar es el tema de la calidad académica. Claro. Y que la calidad de la maestría, como estaría la de comunicación y cultura, como otras maestrías que están discutiendo, comunicación y salud, esta otra maestría sobre relaciones laborales, es decir, ¿cómo hacemos para mantener la calidad académica, que es fundamental, para que los graduados puedan tener posibilidad de inserción en primer nivel y para que exista fondos suficientes para que los mejores docentes que están dando vuelta, no solo en el país, sino a nivel mundial, vengan a la universidad pública y no se vayan a la universidad privada? Esta es una discusión que me parece que hay que darla, porque no quisiera yo que sean... usted vio que lleva ahora la universidad, no solo se compite con la privada, se compite hasta con la de Bolonia, que tenés que pagar $1,000 por mes. Si gente cree que pagando $1,000 por mes puede hacerlo, que lo haga. La apuesta que tiene que hacer la universidad pública es que puede hacer lo mejor, hacerlo gratuito y al mismo tiempo dar calidad académica y criticar, sea quien sea, el que esté auspiciando cualquier tipo de maestría, de posgrado o de curso de especialización. Fortunato Maniacacci, decano de la universidad.